chilango que chafa chamba te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como en La Rosa de los Vientos, leyendas mexicanas. Con fusca y con cachiporra te pasa andar de guarura. Mejor yo me chuta. Frida, Trotsky, Diego, ¡ay, qué veladas! Piensan las niñas. ¡Qué manera de dibujar y pensar y pintar y sufrir y reír la vida! ¡Saco chipote! ¡La chota no es muy molacha! ¡Chiveando a los que pachucan, se va a morder su talacha! Frida Kahlo, les dicen a las niñas, es esa pintora de dolores y de huellas, con el alma atravesada en su espina dorsal como en la historia mexicana, alquimista de colores y formas, creyente en el comunismo y en el amor apasionado. Frida Kahlo, que así decía, que decía aquella Elena Poniatowska. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa, y al choro del te por ocho, en chifla pasa la pacha. Las manos que ves trenzaron mi cabello largo, negro, y clavaron flores en mi cabeza. Así el poeta Carlos Pellicer pudo escribir: estás toda clavada de claveles. Estas manos que ves han enlazado a Diego, mi zaporrana, han tomado el pezón de la mujer deseada, han jalado la manta para protegerme del frío, pero sobre todo han detenido el pincel, mezclado el color en la paleta, dibujado mis pericos, mis perros, mis abortos, el rostro de Diego, mi nana indígena, el contorno de las caritas de los hijos de Cristina, mi hermana, las cejas de mi padre Guillermo. Han escrito cartas y un diario, han enviado recados amorosos, me han hecho pintora. Las manos que ves tomaron la tijera y cortaron mi pelo. Regaron los cabellos largos en el suelo, me vistieron de hombre, abotonaron los botones de mi bragueta y escribieron la canción: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Todo lo pinté. Mis labios, mis uñas rojo sangre, mis párpados, mis ojeras, mis pestañas, mis corsés, uno tras otro. Mi nacimiento, mi sueño, mis dedos de los pies, mi desnudez, mi sangre. Mi sangre, mi sangre, mi sangre. La sangre que salió de mi cuerpo y volvieron a meterme. La Frida que yo traigo adentro, yo solo la conozco. Solo yo la soporto. Es una Frida que llora mucho, siempre tiene calentura, está en brama, es feroz. El deseo la embarga, el deseo del hombre y de la mujer, el deseo que la cansa, porque el deseo desgasta mucho, vacía, inutiliza. La vida la perdí muchas veces, pero también la recobré. Volvía gota a gota en una transfusión, en un beso de Diego, su boca sobre la mía, y luego se salía en una nueva operación. A lo largo de 30 años me hicieron 39 operaciones. En la última me cortaron la pata. Pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? También cuando Diego me dejaba se me iba la vida. Pero eso me gustaba. A Diego yo quería darle mi vida, amarlo hasta morir. Mi vida, para que él viviera. ¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda. Lo llevaré por fuera como los santos, para que mires cómo me has herido tanto, tanto. Astrid Haddad. sangrante. Corazón sangrante. Picante, ardiente. Conquistado, estrujado, espinado, quemado, desgarrado, maltratado, picosito. Fregado, herido, perdido, hervido, mareado, negado, plateado, torcido, molido, licuado, tostado, torteado. Destrozado, pisoteado, humillado, engañado, adobado, atiborrado, adolorido, reventado, rechazado, revoltado, despaciado, sofocado. Y además, Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, en el DF mexicano. A los 7 años, una poliomielitis le lisió la pierna derecha, dejándola un poco más corta y delgada. ¡Frida pata de palo!, le decían los niños. A los 18 años, Frida sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Un día de 1925, Frida, que entonces contaba 18 años de edad, cogió el autobús para regresar a casa. Un tranvía se precipitó contra el vehículo sin detenerse, como si careciera de frenos. El tranvía, recordaba posteriormente Frida, aplastó al autobús contra el muro. Fue una colisión extraña. No resultó violenta, sino más bien silenciosa y pausada, y lastimó a todos los ocupantes, pero a mí más que a ningún otro. El cuerpo de Frida resultó casi destruido en el accidente. Su columna vertebral se fracturó en 3 sitios. Sufrió además una triple fractura de la pelvis causada por la barandilla, que ensartó literalmente su cuerpo entrando por la cadera y saliendo por la vagina. Los médicos no albergaban esperanzas de que viviera. Frida empezó a usar drogas, tomar alcohol y fumar cigarros para aliviar el dolor que sentía. Fue durante ese tiempo que empezó a pintar. En 1928, Frida decidió visitar a Diego Rivera para mostrarle sus trabajos. Diego fue atraído por la fuerte belleza, la personalidad y el arte de Frida Kahlo. En 1929, Frida se convirtió en la tercera esposa del muralista Diego Rivera. He sufrido 2 grandes accidentes en mi vida, dijo Frida en cierta ocasión. En uno de ellos me vi arrollada por un tranvía. El otro accidente es Diego. En Diego Rivera, Frida halló a la vez alegría y amargura. Su matrimonio fue la unión de 2 monstruos sagrados. Sus amores, sus peleas, sus separaciones, sus escapadas políticas, su amistad con hombres como Trotsky, Rockefeller, Ford y Eisenstein fueron devoradas por la prensa y mitificadas por el público. En 1937, Diego y Frida recibieron a León Trotsky y a su esposa Natalia. También en ese año, Frida produce más pinturas y las expone en Europa. Su exposición despertó el interés de muchos críticos de arte e historiadores. André Breton escribió que no habrá un arte más situado perfectamente en el tiempo y el espacio. André Breton, pope del movimiento surrealista, se mostraba igualmente encantado por Frida y por su obra. Refiriéndose a ella, escribió: es una joven agraciada por todos los dones de la seducción y habituada a la compañía de hombres de genio. No existe un arte más exclusivamente femenino que el suyo, en el sentido de que, para ser lo más seductora posible, se muestra dispuesta a desempeñar alternativamente un papel de pureza absoluta y otro de profunda corrupción. El arte de Frida Kahlo es como una bomba atada con un lazo. La admiración de hombres como Breton hizo que Frida se viera invitada a realizar exposiciones en Nueva York y en París, donde obtuvo grandes éxitos y el reconocimiento de artistas tales como Picasso, Miró e Yves Saint Louis. La reacción de Frida ante la buena acogida que le dispensó el panteón surrealista consistió en una muestra de inocente desolación. Nunca pensé que fuera surrealista, dijo, hasta que André Breton vino a México y me lo reveló. En 1952, la salud de Frida empeoró. En 1953, se presentó una exposición retrospectiva de sus pinturas en la Galería de Arte Contemporáneo. Frida fue trasladada en su cama a la galería, volviéndose parte de la exposición. En agosto, Sus médicos decidieron amputar su pierna abajo de la rodilla. Su última aparición pública fue el 2 de julio, cuando junto a Diego y muchos compañeros participó de un mitin de protesta por la invasión yanqui a Guatemala. Decía Frida, la revolución es armonía, armonía de la forma y el color, y todo está, y todo se mueve bajo una ley, la vida. La angustia y el dolor y el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió a los 47 años. Las últimas palabras escritas en su diario fueron: espero que la ausencia sea alegre y espero nunca regresar. Al igual que muchos mexicanos, Frida contemplaba la muerte como un factor de la vida, como algo a lo que había que enfrentarse con la mirada alta y aceptar que vendrá. En México la muerte es algo festivo y gracioso. Octavio Paz observó que la palabra muerte nunca se pronuncia en Nueva York, en París ni en Londres, porque quema los labios. Los mexicanos, por el contrario, se muestran familiares con la muerte, bromean acerca de ella, la miman, conviven con ella y la celebran. La muerte constituye uno de sus juguetes favoritos y uno de sus amores más apasionados. Los mexicanos celebran la muerte en un festival llamado el Día de los Muertos. Fabrican y consumen calaveras de azúcar. Cualquiera puede comprar una con su nombre escrito en ella. Se fabrican esqueletos de juguete para los niños. Se decoran las sepulturas con flores amarillas. Se preparan almuerzos y ofrendas para compartir con los muertos a lo largo de un festejo nocturno celebrado en el cementerio. Dice Elena, que dice Frida, esta que ahora te mira es la primera de las dos Fridas. Queda la que permanece en las telas, la bien amada por la vida, aquella con la que dialogarán dentro de su corazón. Nunca he conocido a una mujer más cobarde que yo. Nunca he conocido a una mujer más valiente que yo. Nunca he conocido a una mujer más viva. Nunca a una más cochina, más cabrona, nunca una tan tirada a la desgracia. Friduchita, Frida, la niña fisita de Diego. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida. Y si acaso te hiera el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. En La Rosa de los Vientos, Toña la Negra. La canción que me pides, te la voy a cantar. La llevaba en el alma y te la voy a dar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar.